mi mente y de mi corazón. Y he prometido no llorarte, y si vuelves arrepentida te digo que no. Porque contigo he sufrido, me ha dejado mal herido, y no quiero verte más, nunca más. Y he de echarte al olvido, eso ya lo he prometido, que no volveré a llorar por ti, nunca más. Lloraré por ti, no sufriré por ti, no lloraré.